Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, bien, Jorge, te cuento que la mañana sigue realmente complicada para circular, pero así mismo hay mucha gente. Por ejemplo, allí en los dedos de Punta del Este, hace minutito subí unas fotos a nuestras redes. Increíblemente hay gente sacándose fotos. Con este día tan particular, mucha gente, allí muchos turistas sacándose fotos. Pero este día gris le hemos puesto color. ¿Por qué? Porque le pusimos el corazón celeste con toda la garra. Estamos con Elías Figueroa, quien ha diseñado este diseño para competir justamente con el con Termo, que ha sido la mascota ganadora por la AUFLAU. A mediados de julio, bueno, hace este llamado para participar de la mascota, el diseño de la mascota para estar participando en Qatar 2022. Y te cuento que Elías, que nació en Paysandú y que hace una vida que está acá, porque tiene 50 y largo, no vamos a decir si te parece, Elías, cuánto, pero a los 8 años ya estaba viviendo aquí en nuestro departamento, se atrevió a mandar este diseño. Pero hablando con Elías fuera de micrófonos, quien ha diseñado la mascota Corazón Celeste, ha hecho un montón de trabajos. Uno de ellos es un retrato del presidente en la calle Pou. Ya se lo entregó, se fue hasta la casa del presidente, le entregó su retrato y además la calle Pou le ha pedido otros trabajos que no sé si los habrá terminado. Ahora sí, con toda esta intro, recibimos a Elías Figueroa en este día que realmente acá hay una mini llovinita en el centro de Maldonado donde estamos. Gracias, Elías. Bueno, contale a Jorge y a toda la audiencia cómo surge la idea de presentarte a este llamado de la AU. Primero que nada, buenos días Karina, muchas gracias por esto. Buenos días Jorge, ahí en estudio. Buen día Elías, con ese nombre debes jugar bien al fútbol. Jugaba al fútbol, pero no bien, utilizaba más el nombre, me favorecía. Está bueno. Bien, ¿y qué, te va mejor con el lápiz y el dibujo que con el fútbol? Y son etapas distintas, cuando jugaba al fútbol casi no pintaba. Ah, bueno, ¿y ahora? Ahora, ya que no juego al fútbol, ya me he dedicado más a la pintura. Uh-huh. Y bueno, esto de Corazón Celeste, por ejemplo, que es la mascota para el Mundial que estaba diseñando, es la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho, es algo nuevo para mí, y me gustó, pero no solo dibujo, hay un montón de cosas de parte de computación a través de todo esto. Claro, porque cuando empezaste dijiste, bueno, ¿quién te motivó? ¿Quién te dijo, dale, más allá de que tu trabajo es, me decías, más allá, lo artístico es pintar todo lo relacionado al campo? Esto es diferente, me decías, hay que hacer mucho uso de la computadora. Pero ¿quién te motiva justamente a que diseñes este corazón celeste y que te presentes? Sí, totalmente diferente a lo que yo hago. Esto surgió, estaba tomando mate con mi hijo, y mirando el informativo, en el cual veo que presentan 4 caricaturas en la parte deportiva de un canal. Y bueno, entonces ahí entro a mirar y empiezan a numerar las mascotas. Y la verdad me gustó el tema del mate, mi mujer lo votó. Y bueno, pero yo pensé que había una elección atrás de todo eso, que había una movida, nunca me enteré de eso. Y resulta que fueron 4 mascotas que la AUF presentó, en la cual la gente votó y votó al Termo y el mate. Yo ahí con mi hijo lo que hice fue, le digo a mi hijo, voy a hacer mi mascota, mi corazón celeste, de lo que yo desde un principio tenía pensado, mi corazón, cuando vi esa mascota. Entonces lo hice, le di un color así nomás, hablando mal y pronto a lo indio, le di un color a lápiz y lo subí a mis redes, pero para amigos y alguien que lo viera nada más, pero sin pretensiones ninguna de competición, porque para mí ya estaba la mascota de Uruguay. Resulta esto que me empezó a llamar un montón de gente, a decirme que le gustaba la idea, que estaba bueno, otros que no tanto, y así, bueno, hay que aceptar lo bueno y lo malo. Y bueno, hice uno un poquito mejor y lo subí de vuelta. Y ahí me empezaron a llamar de Montevideo de que por qué no lo había presentado para mascota. Le dije que yo no tenía ni idea que se había hecho un concurso o si se hizo, no sé. Entonces, agarro y se lo mando a Sergio Gorsi por privado. Para no etiquetarlo a él, se lo mando por privado. Sergio me pide que le mande lo que me pasó su número de teléfono, que se lo mandaba por WhatsApp, a lo que yo había hecho. Se lo hice y ya lo subí a las redes y enseguida, como le decía Karina, en 2 horas tenía 4.000 visitas. Entonces, yo nunca había tomado dimensión de que podía darlo tanta gente. Al otro día, mi hijo me llama y dice, papá, ¿viste que la AUF sacó un nuevo comunicado que da un plazo para hasta el martes para presentar mascotas para competir contra el Termo? y el mate, o sea, botija. Digo, no, digo que es una broma. Dice, no, no, de verdad. Dice, ¿por qué no hace uno bien como me bajó las bases? Mi señora me leyó las bases. No era tan fácil. No era un dibujo así nomás. Había que vectorearlo, había que un montón de cosas y mandárselo sin fondo a ellos. Seguro, es distinto el dibujo, por ejemplo, que yo estoy mostrando en las redes, al que el AUF, por ejemplo, hizo con botija. Ahí ya le dieron animación, le dieron vida, entonces cambian mucho. O cualquier otro dibujo que le den animación cambia un montón. Pero bueno, así fue la idea y lo mandé y ha tenido repercusión en las redes y bueno, ojalá se pueda dar. Y si no se da, bueno, el intento lo hice. Yo, a mí me gustaría que le cuentes a la gente, porque dentro de lo que tenías que mandar nos decías, hay especificaciones, hay detalles de qué significa cada parte de corazón celeste y el por qué. Sí, contale a la gente justamente de qué se compone corazón celeste. Bueno, eso es lo que te piden, que especifique más o menos característica, lugar, cómo está vestido, ese tipo de cosas. Creo que son 5 o 6 ítems que te piden, en las cuales, por ejemplo, le puse uno que corazón celeste se encuentra en el pecho de cada uno de sus gallos, no solo de acá, sino de los que están desparramados en el mundo. Es algo que late muy fuerte, que nunca para, que bueno, que lo llevamos todos y se pone más celeste que nunca cuando juega la selección, que es honesto, que es humilde, que es luchador sobre todo. Todo ese tipo de cosas que no, nos alejan de la realidad, que es lo que representa el corazón nuestro. Son las características de los uruguayos. Totalmente. A tu entender. A mi entender es así. Y bueno, en la vestimenta lo pinté de celeste por el motivo, por la selección. Se vistió celeste como se viste siempre cuando juega la selección. Después con un balón en el pie, la vincha y la pluma que hace alusión a nuestra garra charrúa, que nos conocen en el mundo por la garra charrúa. Fuiste manejando diferentes colores en los botines, por lo que he visto. ¿Ya está fijo, ya quedó fijo el color de los botines? Sí, no quise poner botines negros porque si no se perdía con las medias también. Y jugué un poco más con lo que hoy en día se usa y usar los colores, ya que tiene que ser algo colorido también. Utilicé, el que mandé fue con zapatos flúos verdes. Bien moderno. Bueno, Jorge, Elías, te escucha, me encanta charlar con Elías y además... yo le decía ya también, Corazón Celeste está subido en todas nuestras redes, lo vamos a volver a subir para que la gente sepa realmente de qué estamos hablando, pero te dejo con Elías también para que le hagas consultas desde allí. Quiero contarte, Elías, que en nuestra publicación en el Facebook de Frecuencia Abierta, lo subimos no hace 24 horas, hace 20 horas más o menos, un poquito menos, y ya estás llegando a las 3.000 personas. Oh, qué sí, bueno. 3.000 me gusta, o sea que está aprendiendo. La idea está aprendiendo y le vamos a dar para adelante para ayudar todo lo que pueda a difundirla en estos días. ¿Sabes cuál es el premio si ganas esto? No lo sé. Yo soy medio, a veces, como yo digo, entre nosotros medio bruto para hablar. Es lo que menos me importa. Lo que sí a mí siempre... me gustaría, si se diera, bueno, dejarle algo para mis hijos, en el sentido de que, o mis nietos, que algún día vean y digan, bueno, mira, esa mascota la hizo papá, y mis hijos lo ayudamos a hacerla también. Muy bien. Gracias. No estaría mal que lo lleven a Qatar, ¿no, Jorge? Que el premio sea ese, ¿no? Bueno, por eso le preguntaba, no sé cuál es, de repente sí. No sé. Supongo que será un premio suficientemente atractivo, porque además... no le ha sido fácil a la AUF encontrar todavía a la mascota en los dibujos que ha recibido, dibujos que han tenido más críticas que elogios, así que soluciona un gran problema que tiene la AUF si realmente encuentra una mascota que los uruguayos reconozcamos que nos sentimos reflejados en ella. Y realmente, en lo personal, de todo lo que he visto hasta ahora, y no para quedar bien contigo, sin duda que el corazón celeste me parece que es lo que más representa la idiosincrasia de los uruguayos y la importancia del fútbol para nosotros. Desde ya le doy las gracias por su concepto y por la difusión que le están dando en las redes. Eso para mí, no solo para mí, sino para cualquier artista, es muy importante, ya que a veces es difícil acceder a este tipo de nota o de que la gente lo conozca. Y bueno, una de las cosas que me impulsó, yo soy muy terco en el sentido de que no me quedo con las ganas de competir, siempre voy, no me importa el resultado, si gano mejor y si no gano, bueno, no me quedo con aquella que pudo haber sido o no lo intenté, yo lo intento. Y otra cosa que lo hago, otra cosa que lo hago es por, perdón, otra cosa que lo hago es por si un día se da que sirva como motivación para aquellos que, como yo en el caso mío, que tengo muy pocos recursos a veces para hacer las cosas y que a veces con pocos recursos se puede llegar muy lejos. Es cierto. Gracias por esta charla, Elías. Mucha suerte. No, el agradecido soy yo. Gracias a ti, Jorge, y bueno, gracias a Karina que se molestó con este frío a estar acá. Muy bien. Bueno, te digo, dice, no he llegado tan lejos. Estuvo sentado en el living del presidente. Está bueno. Al menos que no llegaba lejos. Ahí ves la humildad de Está Lía. Muy bien, está muy bien. Gracias, Elías. Él también está acá en este frío, acá en la Plaza San Fernando de Maldonado. Está bastante desabrigado, Elías. Digo, con respecto a lo que estoy yo, está bastante desabrigado. Ojalá, ojalá, Elías, Corazón Celeste sea quien nos represente en Qatar. Te vamos a estar haciendo el seguimiento y esperamos también de tu parte que si hay novedades, seamos también informados sobre lo que vaya a suceder. Para mí sería, la verdad, un orgullo que, hablando hipotéticamente, que se diera. Si no se da, como se dice, me doy por pago. Pero si se da, mejor quien nos quita que veamos a Corazón Celeste en el Mundial. Y bueno, ustedes también son parte de todo esto por la gran difusión, como toda la gente, si lo difundes, también van a ser parte de Corazón Celeste. Y antes de cerrar, déjame agradecerle a Luis Correa Brito, que fue el primero que me mandó Corazón Celeste. Es cierto. Me encanta porque es un productor estrella, Luis Antonio Correa Brito. Fue el primero que me hizo conocer a Corazón Celeste. Así que el agradecimiento también para Luis. Bien, Sí, saludos a Luisito, que es un amigo de pintura. Muy bien. Un colega de aventura, estudiamos juntos, que fue quien se puso en contacto para que esto fuera realidad. Así que Luis, un abrazo grande y gracias. Bien, que estas 3.000 visualizaciones que ya lleva tu trabajo a través de nuestro Facebook sea un adelanto de muchos más que vengan por allí y puedan ver tu arte. Muy amable. Yo lo escucho, Jorge, gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau a ti.